¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Un saludo de Rubén en el control técnico y en la locución, que ya sabéis que te acompaño siempre todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en Radio Topo en el 101.8 de FM. Bien, el programa de esta semana tenemos una entrevista a un grupo zaragozano, ya viejos conocidos nuestros, han estado por aquí. Ellos son Picore, nos vienen a presentar lo que es su nuevo larga duración, Líbranos del Mal. Nos acompañan dos de los miembros, Dani y Libby, luego hablaremos con ellos, luego los presentaremos. Y también seguiremos hablando de noticias musicales relacionadas con el ámbito musical. Bueno, pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más, aquí ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Bueno, pues muy buenas noches, Dani, Libby, ¿cómo estáis? Buenas noches. Bienvenidos a Grande Rock. Muchas gracias. Libby, tú te estrenas hoy en el programa. Gracias por venir una vez más. Bueno, pues es un orgullo teneros aquí y que nos presentéis vuestro nuevo trabajo. Bueno, Líbranos del Mal, que además, Dani, ya anteriormente pudimos escuchar un pequeño adelanto, ¿no? Hace 2 meses y ahora sí ya lo tenemos plasmado. Con carpeta y todo, ya sabemos, ya podemos ver esa portada a la que hacía referencia. En fin, el Líbranos del Mal, que además estaréis presentando el próximo sábado 27 de diciembre en Arrebato. Eso es. Líbranos del Mal, que es el final de un Padre Nuestro. Amén. Amén. Líbranos del mal. Amén. ¿Es un rezo? ¿Vosotros rezáis? Recuerdo, pues no en el modo ortodoxo, pero yo qué sé, cada uno tiene sus rezos particulares. Uh-huh. No, hombre, sí, haciendo la coña de vez en cuando sí que nos reímos un poco de nosotros mismos, o ellos tres de mí, porque sí, a veces parece que las letras o algo así, siempre visto humorísticamente, se asemejan un poco a alguna forma de rezo o arenga o algo así, pero bueno. ¿Y en este caso, en este libro del mal, esas letras se asemejan a ese rezo? No, ya digo, es una coña marinera que nos sale de vez en cuando. Pero, entonces el disco no es una coña, es una no, cosa seria. No, el disco es serio, pero el título simplemente es un extracto de una de las letras, y nos parecía, después de discutir un poco entre un par de alternativas, pues nos parecía. Pero no tenéis pinta de discutir, ¿no? Vosotros, ¿no? Discutimos dándonos besos. Eso, discutimos con amor. Con amor. Bueno, por fin, como te decía Dani, podemos ver la portada, que es obra de Rob Doran. Uh-huh. Bueno, ¿qué vemos en esa portada? Yo, si quieres, te digo lo que veo. Te digo lo que veo y luego me decís. Mejor que lo veas tú. Veo la cara del mal. La cara del mal que intenta comerse a un indefenso pony. Y mi pregunta es, ¿quién representa el mal y quién representa el pony? Ojo, muy, a estas horas de la noche nos lo están poniendo ya un poco difícil. Bueno, no, hay un compañero del arrebato que decía que era Pikachu comiéndose un pony. ¿Pikachu? Pikachu atacando un pony. No tengo muy claro yo qué es lo que más me inspira, si algo parecido al mal o al bien. Uh-huh. Porque el pony vete a saber tú. Claro, algo habrá hecho. Algo malo habrá hecho. Claro, para correr delante del otro. Bueno, este Líbranos del Mal, que supone vuestro disco número... Tercer disco, y además es vuestra primera referencia para Mago Fermín. Mm. Bueno, ¿habéis acudido a ellos o han sido ellos los que os han ido a buscar? Pues... Han sido ellos. Sí, bueno, pues así accidentalmente, poco menos, pues de repente digo, oye, pues venga, pues vamos a hacerlo así. Pero vamos, yo creo que fue fruto de una coincidencia que tarde o temprano tenía que darse, porque en realidad ellos lo que hacen es trabajar con la misma manera y concepto que nosotros, lo que pasa es que nosotros hacemos música y ellos la editan, pero bueno, o tal como hacemos en la Asociación de Vecinos Arrebato, promoviendo, o sea, es distintas actividades todas con un planteamiento muy parecido, y ya te digo, pues ellos, hombre, alguno de ellos también forma parte de distintas bandas de acá. Y os conoce. Sí, nos conocemos todos. Claro, mutuamente. Y yo que sé, es algo natural y que a mí me parece fenomenal. Es, yo creo que es más pues la forma, una forma común de entender esto de la música, tanto por un lado hecha y por otro lado editada. Pues tenemos una forma, bueno, es la misma forma de entenderlo y verlo, y entonces era algo pues casi como inevitable que tenía que pasar antes. Sí, alguna de sus condiciones es editar las cosas pues por vía del dominio público y renunciando a derechos de autor y cosas de esas, que es también un principio nuestro que hemos intentado cumplir siempre que hemos podido, con lo cual, vamos, que aprovechamos para mandar besicos. Bueno, antes Libby hablaba contigo mientras nos tomábamos ese café nocturno de que estáis muy contentos con Mago Fermín. Bueno, ¿qué es lo que más os gusta de ellos? ¿Están haciendo una buena labor? Sí, por supuesto, coño. Somos la referencia 15, perdón, por el taco. Número 15 En año y pico. En año y pico han sacado 15 referencias. Pues. Sí, bueno, no sé si son 2 años suyos, pero en el último año creo que van a cerrar el año con 10 ediciones. Y eso es una pasada. Claro, es algo parecido a lo que hace el Arrebato. Y que se demuestra que hay calidad y cantera de grupos. Claro. Y que el que promueve puede hacer muchos bolos al año, como hacemos allá, de esa misma manera, o que el que toca por lo menos intenta tocar de esa misma manera y cuantos más bolos posibles, y se puede trabajar así, claro. Claro, y se demuestra que ellos quieren sacar grupos y bueno, pues 15 en un año y medio. Pues, o sea, está claro que se puede. Planteándose las cosas de, bueno, como yo se lo planteé. Bravo. Bravo por Mago Fermín y bravo por Picore, que vamos a comenzar a escuchar el disco. Hemos empezado con Neurociencia, que es el que lo abre. Quiero escuchar este tema, que ha sido uno de los que más me ha gustado. Ahora os comento un poco qué impresiones me ha dado. Sí. Pues venga, vamos con la música de Picore. Esto es Neurociencia. We'll be right back. Bien, neurociencia, este es el tema que abre el nuevo trabajo de los zaragozanos Picore, Líbranos del Mal, que esta noche nos acompañan dos de ellos, Dani y Libby, que son voz y bajo, respectivamente. ¿Sí o no? Ahí lo tengo. Correcto. ¿Alguna vez cambié los papeles? No. No. Pero yo sé que antes tocabas tú la guitarra, ¿no? Pero eso era antes. Eso era antes, ¿no? Luego ya se me olvidó. Bueno, tenía demasiadas cuerdas. Bueno, neurociencia, ayer por la noche os estaba contando, mientras me empollaba el disco, iba sacando así pequeños detalles, y eso que es un disco que necesita mucha escucha para poder recoger, ¿no? Darse, apreciar todos los detalles, porque son muchos en la música de Picore. Bueno, yo veía esos pequeños ramalazos o guiños a ver si me equivoco, a los Pink Floyd. Toma, castaña. No, esos 60... No, diga, es que lo cojonudo es que digas lo que digas, no te vas a equivocar, porque va a ser, yo qué sé, el proceso tuyo, la relación que tú hayas decidido tener con el disco. Uh-huh. Sí. No, a mí lo que especialmente me gusta es oír las impresiones que le da alguien cuando lo escucha. Sí, resultan curiosas, porque creo que a ninguno de los cuatro hemos escuchado en la vida a Pink Floyd. No me fastidies, qué mal estoy quedando. Lo justito, ¿no? Pero no es quedar mal, coño. Bueno, pues, no, pero es todo lo contrario. Os lo recomiendo, ¿no? Escuchar a Pink Floyd. Seguro. No, que sí, no, es coña, pero a mí me parece divertido porque cualquiera de esas impresiones son igual de válidas y en realidad lo que uno dice habla más de uno mismo que de lo que está describiendo. Quiero decir... Claro, pues tú estás hablando en base al bagaje tuyo. Claro, exactamente. También intento buscar también, al fin y al cabo, un poco referencias, ¿no? Fíjate que yo pienso que para mí sois un grupo de psicodelia. Pues... Eso tampoco lo han dicho nunca, ¿no? No, pero no me resulta demasiado extraño. Sí, pero... O sea, lo entiendo, supongo que lo entiendo lo que quieres decir. Se acerca un poco más a alguna que otra descripción, sí, que hayas oído por ahí. Uh-huh. Bueno, el disco ha sido grabado por Javier Ortiz, Fulton... En el estudio Brasil, Rivas. Madrid. En Madrid. Bueno, cuéntanos un poquito cómo ha ido ese proceso de grabación, que bueno, es algo que nunca vemos, pero sí que escuchamos. Pues mira, empezamos a grabar al día siguiente del último bolo de la gira europea, que fue en Madrid. Y el domingo ya por la mañana estábamos... Sí, fue un proceso inverso. Metidos en el estudio. Y primero hicimos la gira y luego grabamos el disco. Sí, lo cual es cojonudo para llegar y grabar con más soltura. Todos a la vez, a tutiplén lo que se pueda. Y creo que estuvimos 4 días. Y fue la mejor experiencia en estudio que hemos tenido nunca. Hasta ahora, por lo menos. Sí, porque al menos ha sido la primera vez que hemos elegido un estudio, hemos elegido un técnico, o sea, hemos grabado donde hemos querido realmente, no donde hemos podido o donde hemos donde nos han dado la oportunidad, sino bueno, aquí hemos querido nosotros grabar aquí por una serie de circunstancias y el resultado es el por lo menos de los tres que hemos grabado, el que más contentos estamos. Y además de las buenas condiciones y de la calidad del señor técnico, pues además es un ser querido, claro, pero que muy querido, es el bajista de Decapante, una banda de Madrid, y claro, ya pues estábamos en la gloria en todos los sentidos allá. Claro, y hay una afinidad musical que se nota en el disco, o sea, me refiero de él con nosotros, con él y él con nosotros, de que él entiende lo que nosotros queremos plasmar, y claro, eso está es fundamental, ¿no? Que la persona que está ahí trabajando contigo entienda lo que quieres hacer y esté él como parte implicada en el proceso, que era, bueno, que eso es lo difícil, implicadísima, ¿no? Veces, sí, ¿no? si lo disfruta parecido a nosotros, pues ya es la leche, ¿no? Exactamente. Bueno, en una anterior entrevista con Dani, bueno, me dijiste de vuestro anterior lista completa de heridos, bueno, lo definiste como hardcore reposadito o algo más rockero que otras cosas. Bueno, ¿cómo defines este Librano del Mal? Ostras, no lo esperabas, ¿eh? Claro, con ese precedente mal, tenía que partir de cero otra vez. No sé, a mí me gusta más que los anteriores y me parece que es más completo musicalmente y está todo un poco más mejor hecho, con más cuidado y también... Tiene más sentido el como disco, creo yo, ¿no? Tenemos más práctica, quiero decir, pues un año más de práctica en torno a esto que hemos decidido querer hacer y entre nosotros cuatro y cada uno... pues ha mejorado un poquito lo que ha podido y me parece que las canciones son más, también son más redondas y más directas, aunque tú digas que para hace falta varias escuchas y tal, que a mí eso me parece muy bien, porque mucho mejor que... Claro, claro, que no escucharlo una vez y dejarlo ahí apartado. Pues eso, todo una suma de todas esas cosas. No sé, claro, al final pues nos hemos quedado más contentos que con ningún otro, me parece. Decías, ¿a qué te referías con que tiene más sentido? No, el disco en sí, en las canciones entre sí. Los otros discos, sobre todo el primero, era así como muy... Eso sí que era psicodélico, sí, pero un poco en el mal sentido. Era un compendio de ideas más que un disco. Y sí, el segundo, pues parece que queríamos ir un poco más hacia este. O sea, yo creo que este disco es la primera vez que, al acabar de grabarlo, estamos contentos con él. O sea, siempre con los demás hemos sido mucho más... Pero al acabar la grabación y al escuchar, nunca estás demasiado contento. Y este realmente, yo creo que hablo por todos cuando digo que al acabar lo hemos escuchado y realmente hemos estado bastante satisfechos con el trabajo. De tanto musical como técnico a la hora de grabar el disco. Bueno, es curioso y estoy totalmente de acuerdo que todos los grupos están súper contentos cuando terminan un disco, pero seguro que ya cuando estéis pensando en el próximo habrá cosas que habréis dicho de esta vez, en esta vez. Bueno, esto para la próxima vamos a... Pues casi no, ¿eh? Casi que no. Hemos encontrado... No, bueno, hemos acabado muy contentos, simplemente. ¿Sí? No se puede decir, oigo, mira, ya está, ya lo hemos hecho, el disco. Pero bueno, ahí está. Sí. Claro, el siguiente yo creo que será todavía un poco más reposadito, me estoy oliendo. Pero en el buen sentido, ¿no? Es que no es... ralenticemos ni nada. Bueno, en vuestra hoja promocional hacía referencia a, bueno, pues varios... elementos, ¿no? Como intrigante pero sugerente, elegante pero sucio, armonioso pero disonante. Sí, esa es la hoja promocional de Mago Fermín, que nosotros, para escribir nosotros acerca de nosotros mismos, pues solemos tener bastante más reparo y cuidado. ¿Entonces lo han definido bien? ¿Crees que en...? Sí, es como lo de antes, pues era, si es lo que se le ha ocurrido a alguien para describirlo, pues respeto. Claro, obviamente son la gente de Mago Fermín, no van a escribir algo malo, ¿no? Malo, porque no, pero parece ser que le gusta. Claro, pero y con su lógica, sí que escuchas eso y, bueno, pues sí que puede tener sentido. Si lo oyes, sí que puede sugerir eso a alguien. ¿Qué sugiere? Es que yo no lo puedo decir, yo lo hago. Entonces, eso ya depende de, para el oyente, claro, ¿no? Claro. Claro, sugiere lo que cada uno se cada le ocurra. ¿Y a vosotros qué sugiere? Decir, no sé. Él. A mí me sugiere placer. Placer. A mí ahora mismo escucharlo me sugiere placer, que no es poco, que es muchísimo. Bueno, más cosas que hemos sacado del disco. Vamos a ver, decían también en vuestra hoja promocional que seguro que llegados a este momento hacemos referencia a Tópicos, es su disco más maduro, han conseguido cerrar el círculo, han concluido su búsqueda de su sonido o cualquier frase hecha. ¿Hemos hecho alguna frase hecha? Creo que no. Hemos huido de eso, de esos tópicos. Bueno, entonces voy a preguntaros, si habéis encontrado vuestro sonido, me imagino que seguiréis buscando, ¿sabéis? ¿Picor ha encontrado ese camino coherente al que hacía referencia anteriormente? La búsqueda y sus circunstancias, claro. No sé, para eso hay que... No sé cómo se plantea cada uno las cosas, pero eso de que ya hemos encontrado no sé qué, se supone que es no sé qué que habilita para un fin. Y ese fin no me queda muy claro. O sea, claro, si en realidad... Ese fin está en construcción y no es que lo estemos encontrando el sonido, es que lo vamos consiguiendo lo que podemos. En realidad yo creo que lo que hacemos cuando tocamos es comunicarnos, es un medio de comunicación, y ya no digo de comunicarnos con, o sea, de intentar expresar algo, sino es una comunicación entre nosotros. Pues llegas ahí y somos cuatro personas muy afines y entonces pues es nuestra forma de expresarnos entre nosotros. Como diría, no sé si me explico muy bien. Como diría el Damo Suzuki, que lo define así, como una forma de comunicarse entre nosotros y con la gente de enfrente. Luego os preguntaré por Damo Suzuki, por esa experiencia. Muy bien. De momento vamos a seguir escuchando música de este nuevo larga duración, el tercero de Picore, Librano del Mal, el primero para la distribuidora Mago Fermín. ¿Sello? ¿Distribuidora? ¿Sello? ¿Qué más da? ¿Cómo le llamen? Si la cuestión es que lo haga bien. Bueno, vamos a escuchar correcto el quinto corte, si no me equivoco, de este disco. Bueno, pues luego me habléis un poquito de esas colaboraciones que aparecen en este tema. Venga, vamos con correcto de Picore. A ver, correcto. A ver, Libby, que me dicen que no te sabes el disco. Que no hay nada que hacer. Tengo Alzheimer. Bueno, correcto, en este tema habéis colaborado con el guitarrista Thomas House. Ajá. De los amigos vuestros, Charlotte Field. Sí, de guitarrista y cantante de Charlotte Field, que tiene también otros grupos allá en Brighton, que debe ser un lugar con una escena muy activa. Uh-huh. Hay otros grupos como Headquarters o ahora en el grupo nuevo en Blue House. También está el batería de Ambing Good, que es otra banda de allá muy, muy buena. Uh-huh. Y eso, y ellos, claro, como la extinta banda Charlotte Field, ya vinieron un par de veces, montamos un par de giras para ellos por acá, tocamos unas cuantas veces con ellos, y pues a todo nivel la relación es muy, muy buena. Entonces, uh-huh, claro, pues justo, me parece que fue empezando la gira y ya estábamos por ahí de viaje, y dijimos, hostia, vamos a proponerle al Tomás que se venga... Al final de gira la grabación y a grabar un par de canciones. Y así fue. Así surgió, y, ¿no? Muy satisfactoria la experiencia. ¿Volveréis a repetir las colaboraciones? En enero. ¿En enero? Sí, bueno, gira, claro, ¿no? No en enero giramos juntos, pues supongo que... Claro. Espero. Sí, sí, sí. Por el Reino Unido, ¿no? Estaréis... En enero, en enero nos toca, o sea, la gira en la que, bueno, entre comillas, presentaremos aquí el disco que hacemos Barcelona... Barcelona, Burdeos, Salamanca, Guetaria en Euskadi, Madrid y Don Benito, Badajoz. Hombre. Pues hay un día que no tocamos nosotros como Picore, porque ya habremos presentado el disco acá, el día del arrebato tocarán con la Bodrama. Uh-huh. Y eso, o sea, Blue House nos acompaña toda la gira y nosotros a ellos. Uh-huh, perfecto. Bueno, ahora has citado la Bodrama, un grupo que también, bueno, pues traéis vosotros, aparte de otra labor... en este caso de producciones con las uñas, uh-huh, hablamos de Mago Fermín, las 15 uh-huh referencias en un año y medio, uh-huh, en Zaragoza. ¿Hay escena? ¿Me puedo atrever a decirlo, adelantar? ¿Hay escena? ¿Hay escena musical? Pues bueno, de grupos. Escena musical en los términos normalmente entendidos, no lo sé, pero hay mucha gente que hace cosas, por supuesto, y de toda esa gente que hace cosas hay bastante que la hace en sintonía con, como he dicho antes yo, ¿no?, con la manera de plantearnos nosotros las cosas. Uh-huh. Y por aquí alrededor de los micros, aquí del agujero este donde estamos, pues hay bastante actividad, hay bastante uh-huh cosas que valen la pena. Por eso. Tú lo has dicho, pues unos montando cosas, otros editando, otros tocando. Otros. Estás tú ahí al otro lado, ¿eh? Claro, otros haciendo radio, gracias Rubén, bendito seas. Claro. Gracias. Ahí te he mordado. Bueno, a ver qué tenía por aquí. Sí, hablabais antes de Damo Suzuki, que bueno, en este caso tenía una idea parecida a lo que vosotros queréis hacer con la música, en este caso, ¿no? Esa interacción de los músicos que hace que el proyecto se nutra, ¿no? Sobre todo de las personalidades de cada uno. Uh-huh. Lo suyo ya es una cosa... Es eso, pero llevado al extremo, claro, más una, extremo. Una cosa muy seria y respetable ya. Ese señor que a estas alturas de su trayectoria coja y se proponga hacer las cosas así, ¿no? Yo creo que a vosotros también tuvo la oportunidad de contároslo, uh-huh, ¿no? En entrevista, que me parece que en los últimos 10 años había tocado con más de 3.000 músicos y que no se podía acordar de muchas cosas, ¿no? Fue una de las preguntas. Claro, ni falta que le hace, con que se acuerde de coger los trenes a tiempo y de seguir haciendo lo que hace, pues, uh-huh, pues claro, es increíble, maravilla. Que él tenga esa concepción de la, uh-huh, de la música, como lo llamaba, composición instantánea. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Composición instantánea. Y pues eso, pues hacerlo así. Uh-huh. Cuando te subes al escenario y pues lo que hablaba antes, lo decías tú también ahora, de la comunicación, bueno, pues te intentas comunicar como buenamente puedas, claro, o sepas, y bueno... Y el tío encantado, o sea, encantado, en ningún momento te dice nada de nada, o sea, él está comunicándose contigo, no es él con otros músicos. Sí, no da ninguna directriz. Exactamente, es una comunicación entre músicos, uh-huh, es así. Horizontal, más o menos. No es una improvisación, es composición instantánea, que dicho así puedes decir, joder, ¿qué diferencia hay? Pues yo creo que sí que lo entiendo. Bueno, entonces, esa experiencia, esa colaboración, esa composición instantánea, como fue única, es cierto, seguro que no hay otra igual. Claro. Que esa, ¿eso se plasmó en... ¿Se pudo grabar? Está grabado. Sí, está grabado. Tenemos una pista de 50 minutillos. Eso fue el primer tema. Sí, porque el segundo, dos, ¿no? El segundo tema fue de 35 y se grabó mal. Se grabó el segundo mal. Tema no, el bis. El bis. Pero vamos, con 50 minutos ya está bien. Sí, fue valer. Bueno, entonces la experiencia fue buena, ¿no? Fue sí, muy recomendable. Muy recomendable, ¿volveríais a hacerlo? ¿A repetirlo? Sí. El, por lo visto tiene cierto... Vamos, tiene ciertas expectativas de poder volver el año que viene y él sabe que aquí hay unas cuantas personas que uh-huh. si él vuelve pues intentaremos trabajar para él uh-huh. y montar otra gira en ese plan. Perfecto, perfecto. Igual a la próxima vez mis tres compañeros sufren un poquito menos, por lo menos al principio del bolo. Pero si más que no es sufrir, es más coña. Que nada eran los nervios al enfrentarte a algo tan extraño. Bueno, verdad, David, David, Dani, que tú, claro. Claro, yo ¿No se te ocurrió, no sé, colaborar, o sea, coger otro micro y un dúo? No lo creo, yo creo que estaba muy bien planteado. Sí, está planteado así bien. Y yo, de hecho, lo disfruté un montón. Quiero decir, al principio de Amo Suzuki, cuando se empezó a plantear hacer esto, no sé si en cada ejercicio de estos que hace se pondría él mismo en un brete. Yo creo que a estas alturas ya no, lo que hace es cada día poner un brete a los que le toca apechugar con él, claro, porque es una sensación con lo que ha dicho el Libby, ¿no? Supongo que de 5 minutos antes un poco de... Claro, de no saber lo que va a pasar ahí. Pequeño vértigo, pero luego supongo que se multiplica eso en gustera. Uh-huh. Vamos, yo creo que se lo veía a ellos que lo están disfrutando. Sí, había, bueno, claro, es una no estás tocando canciones, estás haciendo algo ahí que, pues... Claro, hay que abordar la forma de subirse ahí al escenario y hacer algo de una forma muy distinta a cuando estás tocando canciones. Uh-huh. Estás haciendo otra cosa. No estás tocando canciones hechas, estás componiendo instantáneamente. Intentando aportar. Claro. Claro, escuchando muchísimo a todo el mundo y claro, estás ahí intentando hacer algo entre gente que aunque nosotros tres sí que solamos tocar juntos, en realidad en ese momento es casi como si no te conocieras, ¿no? Entonces es bueno, muy distinto. Uh-huh. Muy distinto y muy satisfactorio. Muy bien, sí. Bueno, Picore fieles a su estilo, a ellos mismos. Hoy nos han acompañado dos de sus miembros, Dani y Libby, para presentarnos este Librarnos del Mal, su último disco, que estarán presentando en Zaragoza el próximo sábado 27 de diciembre, en Arrebato. Eso es. Bueno, ¿qué nos espera para los que nos quedamos aquí? Esas fechas. Ah, qué bien que te has incluido, muy bien, pues ahí nos veremos. Pues un concierto de Picore solo, en principio solo, que ya no es muy corriente, uh-huh. sobre todo para nosotros. Lo normal es siempre estar tocando varios grupos en cada bolo, uh-huh. con lo cual pues ese día será un día tranquilo, relajado, con amigos y alguna visita de fuera que nos dará mucha alegría para ese día especial. Uh-huh. ¿Y qué más? No sé. Y es en el Arrebato, coño, pues es que no hace falta absolutamente nada más. Claro. Para mí es el mejor plan que me puedo imaginar para presentar también el disco. Uh-huh. Sí, a estas alturas no se nos puede ocurrir un sitio mejor donde poder hacer esto, ya hasta por concepción política, podemos decir, ¿no? Mira que si petáis como el otro día, como los Lisabo y Vision Tunnel. Sí, yo qué sé, yo espero que se esté a gusto. Yo sinceramente espero que no venga tanta gente. Bueno, esto será un preludio para vuestra próxima gira para el próximo año. Como decís, habéis dicho, a partir del 10 de enero comenzáis gira por Reino Unido. Seguiréis también en ese mismo mes, ¿no? Con distintas ciudades. Londres, Brighton, Bridgley, Leeds. Y ya para la primavera tenéis pensado hacer una gira por Europa, ¿no? Sí, en ello estamos ya, claro. Toca trabajar con meses de antelación y vamos cerrando cositas y será desde el 17 de abril al 9 de mayo. Uh-huh. ¿Quieres informando, no? Poco a poco de los sitios. Sí, claro. Bueno, en nuestra web del MySpace este de la leche, pues ahí está todo más o menos actualizado. Dinos la dirección. Dale, Picore, la postura perfecta. La postura perfecta. Que es todo seguido, todo es seguido. El título del primer disco. Y delante, myspace.com. Eso es. Sí, señor. Pues muchas gracias, Dani y Libby, de verdad, por venir aquí, por presentar vuestra música. No sé, yo quería cerrar esta entrevista con Amberes, es un tema que me ha gustado mucho también de este disco. Muy bien. Y me imagino que a vosotros también, ¿no? También, muy bonito. Sí, muy bien. Muchas gracias a ti, antes de acabar. Gracias, oye. Hasta luego. Amén. Hasta luego. We'll be right back. Is she really going out with him? Bien, continuamos con el programa. Os recordamos que estáis escuchando Grande Rock, que se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Y después de la entrevista con los chicos de Picore, vamos a seguir con noticias, muchas noticias musicales. Y comenzamos con Guns N' Roses, porque China ha censurado su nuevo trabajo de título Chinese Democracy. Un artículo publicado en el diario oficial del Partido Comunista de China califica de ataque venenoso contra China este nuevo trabajo de la banda norteamericana. Además, la web oficial de la banda ha sido bloqueada en China. Y esto que suena no es el Chinese Democracy, todavía, aunque os parezca mentira, todavía no lo he escuchado, todavía no sé nada de él. Para ello dará cuenta nuestro colaborador Nacho de Rock and Roll Army, que próximamente lo tendremos aquí en el programa. Seguimos con más censuras. En este caso le toca ahora a Scorpions, la mítica banda de hard rock alemana de los años 70-80. Bueno, pues por lo visto ha sido censurado en Wikipedia. Numerosos proveedores de Internet en el Reino Unido, según publicaba este pasado lunes la BBC, han decidido no dar acceso a Wikipedia. La causa es la portada de un disco que ya tiene unos cuantos años. Hablamos de Virgin Killer de 1976. En él, Scorpions aparecía. Ahora sale otra foto, una niña desnuda. Muchos de los usuarios de la mayor enciclopedia de la red han puesto el grito en el cielo. Virgin Killer es un álbum de esta banda, como decíamos, publicado en 1976. Es cierto que durante esa época los Escorpiones alemanes publicaron una serie de discos de extrañas y sexuales características que bien merecían un análisis psiquiátrico de sus ideólogos y realizadores. Virgin Killer, inauguró aquella esperpéntica colección de discos con la foto desnuda de una niña cuya entrepierna tapaba un cristal roto, acompañada de un título a la altura de las consecuencias: Asesino de vírgenes. Fue vetada en Estados Unidos y sustituida por una foto del grupo. Esto ocurría en 1976, pero es que la noticia vuelve otra vez ahora en el 2008. Como decíamos, una organización no gubernamental del Reino Unido añadió al artículo en inglés Virgin Killer de Wikipedia su lista negra debido a que la enciclopedia en línea usó una imagen de la portada original del álbum. Como resultado, la mayor parte de las personas con ISPS británicas fueron bloqueadas para poder ver el artículo por completo. A pesar de que la controvertida imagen está en la caja de la edición de lujo vendida en todo el mundo, la IWF clasificó a la imagen del cover como una imagen potencialmente ilegal sobre un niño alojada fuera del Reino Unido, mientras que su mecanismo de informes especifica solamente una imagen sobre abuso sexual de menores fuera de ese país. En fin, noticias de censura. Vamos a escuchar a Scorpions y, bueno, pues de ese disco, una canción que aparecía en ese álbum, y hemos elegido el tema, espera que cojo la chuleta que la tengo por aquí, un tema que se llama Backstage Queen. Bueno, pues espero que no nos censuren esto. Aquí tenemos a Scorpions. Hey little Donna, joke too funny? No. I stayed up all night checking out the doctor's guide. Y seguimos con más noticias. Esta va de reuniones. De la semana pasada ya lo adelantamos, y es que la mítica banda británica The Faces se reúnen y tienen un nuevo integrante. Es Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers. El guitarrista Ronnie Wood ha confirmado que The Faces, la banda que formó con Rod Stewart en los años 70 antes de unirse a los Rolling Stones, está preparada para una gira y que será Flea, el bajista de los californianos Red Hot Chili Peppers, el que sustituirá a Ronnie Lane, que murió en 1997. La semana pasada estuvimos ensayando y estamos preparados para empezar. Había muchos bajistas que querían tocar con nosotros, pero Flea es el mejor. No hay lugar a duda. Explicó Ronnie a la entrevista a la revista Rolling Stone, y que también sabemos que de la gira la banda también sacará un nuevo disco. Y otros que tienen ya preparado un nuevo material son los granadinos Lagartija Nick, que bueno, pues se prevé que publiquen un nuevo disco de larga duración, y ese será su título, Larga Duración. Por lo visto está previsto para el próximo mes de febrero, y esta banda vuelve a dar una nueva vuelta de tuerca con su, como decíamos, nuevo disco Larga Duración, que paradójicamente es el más corto de todos los que llevan grabados hasta ahora. Tan solo 31 minutos de música y canciones rápidas, directas y concisas que apenas llegan a los 3 minutos. Los planes del grupo son tocar el próximo 19 de diciembre en Palma de Mallorca y a comienzos del próximo año. También ir hasta Argentina con Enrique Morente para interpretar allí el espectáculo Omega. Y también hay en marcha un proyecto para hacer una gira por Polonia con Enrique Bunbury. Y con los Fugazi vamos a repasar los próximos conciertos en Zaragoza. El próximo jueves 18 de este mes tenéis la actuación de Asian Dance Foundation, que estará presentando lo que es su último trabajo, Punkara. Estarán en la sala Oasis. Ya para el mes de enero, para el próximo año, ya de recordar esa actuación para el domingo 18 de Caléxico, presentando también su gran trabajo. Otra fecha, la de los Smithereens, esta mítica banda de rock and roll, estarán actuando el viernes 23 de enero en la Casa del Loco junto con The City Lights. Y no Fugazi, pero sí uno de sus miembros, el bajista Joe Lally, estará actuando también en Zaragoza. Eso será el 1 de febrero en la sala La Lata de Bombillas. Estará presentando lo que ha sido su último trabajo, Nothing is Under Ratchet. Shortly after I first met him, something that I said upset him, and perhaps we should have parted then. I was saying how important that they were, and what a fortune could be made if they'd let me try. But I didn't understand why they took in and had to stand by those that were so worthless to them both. Bueno, y mientras escuchamos un poquito a The Residents, que están, bueno, que esta semana daban su primer concierto en nuestro país, en 25 años, la anterior actuación fue en Madrid en 1983, un grupo cuya identidad de los integrantes es un absoluto misterio. Y bueno, pues han publicado algo así como más de 50 discos. Este era su gran trabajo de 1988, God in Three Persons, con Devotion. So maybe you should leave and find some, steal or beg or maybe buy some. Pero vamos a hacernos eco de la gran actuación de esta semana para mí. Es esa de ese músico norteamericano revival del soul, como decíamos hace ya un tiempo. Estamos viviendo, bueno, pues una vuelta a esa buena música de épocas pasadas, gracias también al éxito muchas veces mediático de artistas como Amy Winehouse, que por supuesto no desmerece para nada, su música es de una gran calidad desde luego, y por supuesto la de Ailey Paperboy Reed, que está actuando esta misma semana en tres fechas en nuestro país. Estarán presentes en esa edición del Primavera Club, que se celebra simultáneamente en Madrid y en Barcelona. Y se ha añadido una fecha más a esa gira, que será Valencia, para hoy jueves 11 de diciembre en el Loco Club. En fin, disfrutar de verdad, me hubiera encantado ver a este artista de Revival Soul que ha grabado, bueno, un disco impresionante para los amantes de este tipo de música. Estoy seguro que les tiene que gustar. El disco se llama Roll With You, el tema que hemos elegido, el que lo cierra, Doing the Boom Boom. Aquí está L.A. Paperboy Reed. Ah! doing a boom boom. I'm doing a boom boom. Oh, boom boom. Oh, you know everybody's out there doing a boom boom now. Oh, titty. Oh, sock it to me now. Woo-wee. Bueno, vamos a continuar con más noticias. Hoy el programa de Logos ha centrado en noticias que hacía tiempo teníamos preparadas y que, bueno, pues no os habíamos contado y es lo que queríamos hacer hoy. Ya tenemos cartel para esta próxima edición del Granuja Rock, la octava, y también tenemos fecha. Será el sábado 21 de marzo en el pabellón municipal de la localidad de Castelserás, en Teruel, a partir de las 9 y media horas de la noche. Tendréis un cartel como este, de Imperial Surfers, de Real McCoyson, de Phantom Kiss, de Del Zafiros, los Flaming Wise y Karatecas. Un cartel 100% patrio, de grupos de aquí, de españoles. Y bueno, pues me imagino que esto hace pensar que hay buena cantera de escena de dentro del garaje, ese tipo de música, garaje rock, que es la cual se centra sobre todo este festival, que nosotros siempre intentamos acudir, por supuesto. Bueno, decir también que en el festival, ya sabéis, cuando terminen los conciertos, hay sesiones de DJ a cargo de Bon Gusto, Edu Sinner, Dandy Loser, DJ Monasterio y Jesús Easy Pop. Además, el tradicional mercadillo de discos, ropa y complementos. La entrada será, como siempre, muy asequible, con un precio de 10 euros y seguro que también cenas. Bueno, y esta versión del There Is I Can Get No Satisfaction de los Stones, en este caso titulada There's No Satisfaction, se incluía dentro de las bandas sonoras de un director de cine como Jesús Franco. Recientemente se conoció la noticia de que va a recibir el Goya de Honor de la Academia de Cine 2008. La Academia de Cine de España ha decidido conceder a Jesús Franco, director, guionista, productor, actor, montador y músico, especialista en el género de terror erótico, el Goya de Honor 2008, galardón que recogerá el 1 de febrero durante la gala de entrega de esta 23ª Premios Goya. Es una noticia que nos ha alegrado mucho. Nosotros hemos sido siempre muy, bueno, pues muy fans, no es la palabra, pero hemos notado siempre, bueno, pues cierto respeto hacia la figura de este hombre, incomprendido en su día y censurado totalmente, pero bueno, por lo menos le llega ese premio al final un poco de su vida, porque el hombre ya está muy mayor. Esperemos que llegue a ese 1 de febrero y, bueno, pues ese reconocimiento merecido a su carrera, que desgraciadamente por la censura durante los años 60 y 70 tuvo que marcharse fuera para grabar sus películas. Y como decíamos, bueno, pues muchas veces también por ese público fiel de culto que ha tenido siempre fuera en el extranjero y reconocido, pues bueno, pues también gracias a ese público por fin ha podido llegar ese reconocimiento en su país, aquí en España. Pues nada, bravo y enhorabuena, Jesús Franco. Thank you. Bien, y rápidamente vamos con las crónicas de los conciertos que hemos visto esta pasada semana. Comenzamos con los New York Dolls y con este Babylon daban comienzo esa actuación histórica. Yo de las tres veces que los he visto, las dos de la Azkena y esta de Zaragoza pasada en la Oasis, sinceramente ha sido la que más me ha gustado, la que más he disfrutado. Hacía muchísimo que no lo hacía en un concierto. Vi a la banda súper en forma, con muy buen rollo, pasándoselo bien. Soy un fan acérrimo de Sylvain, yo creo que es el director de esta orquesta, no orquesta como tal, sino el director de esta banda, el que maneja el grupo, el que lo dirige, en fin, y que da tan buen rollo y tanta simpatía y que además es muy gracioso él. En fin, que la actuación estuvo muy bien, repasaron sus dos discos que grabaron en los años 70 y también lo que fue su vuelta hace dos años. Hicieron versión de Piece of My Heart de Janis Joplin, de Bob Dylan, ese recuerdo entrañable, yo creo que emocionante, como así pudimos ver en la cara de Sylvain con ese a Johnny Thunders con ese I Can't Put Your Arms Around a Memory. Lo tuvo todo, un concierto redondo, bueno, no hubo mucho pintalabios, comentamos que ¿dónde se ha dejado la boa de plumas? Bueno, no hubo tanto glamour, pero sí mucho rock and roll y ese frontman como David Johansen que, bueno, yo creo que no es tan arisco como parece, con esas respuestas a las entrevistas. Se le notaba la felicidad que estaba disfrutando, en fin, que lo pasamos muy bien. Y que bueno, seguro que guardo este concierto allí en mi corazón y en mi mente para siempre. En fin, enhorabuena a los organizadores y a todo el mundo que estuvimos allí en esa sala, viendo a estos New York Dolls que tienen preparado un nuevo trabajo con el productor de su primer disco, Todd Rundgren, que por cierto creo que no llegaron a tocar ningún tema nuevo, igual se me escapó. Ambiente muy rockero, ambiente rockero y una entrada, bueno, pues muy digna para ser un sábado de puente. Y bueno, al día siguiente teníamos otra cita en la sala Reboto con dos bandas. Una local, una como Vision Tunnel, que están presentando lo que es su último trabajo, que lo tenemos por aquí. Bueno, esto que suena no son Vision Tunnel, son los New York Dolls. Era el tema que cerró esa actuación. Bueno, un poco volviendo atrás, esos bises, esos dos veces que volvieron al escenario, en fin, un recuerdo imborrable. Pero como decíamos, la jornada de conciertos seguía al día siguiente en la sala Rebato. Vision Tunnel, banda zaragozana, estaba presentando lo que es su último trabajo, Vacío. No lo hacía solo, sino que también estaban con Lisabo desde Euskadi, que hizo que un domingo, como decíamos, de puente, petara la sala Rebato. Creo que nunca había visto la sala tan llena. Creo que tuvieron que colgar el cartel de completo y se sufrió de calor allí dentro, pero de verdad, chapó por los dos grupos. Me gustaron mucho Vision Tunnel y bueno, la energía que derrochó Elisabo fue impresionante. Escuchamos un poquito a Vision Tunnel con este último trabajo, Vacío. Este es el tema que lo abre, Era del vacío. Bien, poco a poco vamos a ir terminando el programa. Vamos a recordar la agenda del fin de semana. Comenzamos con los que suenan de fondo, que estarán este próximo domingo en Arrebato. Son For The Match, un grupo que nos viene desde Nantes, Francia, que practican un trance punk rock. Estarán actuando, como decimos, este próximo domingo 14 en Arrebato a partir de las 8 de la tarde. Más cositas para este fin de semana. Mañana viernes tenéis una banda mítica dentro del heavy metal de los 80, Lizzie Borden, que estarán actuando junto con Eternity en la Sala de Vicio a partir de las 9 de la noche, como decíamos, mañana viernes. En la Casa del Loco también tenéis mañana viernes La Pulquería. Y en La Lata de Bombillas tenéis a Inane, que presentará su último disco, Till Hamingu Meo, que es difícil de decir. Bueno, como lo he dicho, en La Lata de Bombillas, Inane. Es un antiguo miembro de los Aikus. También mañana viernes tenéis otra cita en el Arrebato. Están una noche de punk rock and roll los Lugers desde aquí, desde Zaragoza, junto con De Capaces desde Barcelona, a partir de las 8 de la tarde. Antichate, Y la agenda del fin de semana se completa con una actuación en La Lata y Bombillas, dentro del ciclo Música con Tacatá, en el cual ellos pues nos proponen las bandas zaragozanas que más han gustado, que están empezando. Y una de ellas son The Faith Keepers, que estarán el sábado en La Lata de Bombillas, un grupo zaragozano que practica rhythm and blues, soul, música de aquella época, de los años 60. Un grupo muy recomendado y además jovencísimo, que tienen muchas ganas, y que estuvieron por aquí. Vamos a despedirnos con ellos. Este es un tema que aparece en una maquetilla que nos pasaron en una entrevista que estuvieron por aquí, dos de sus miembros, Borja y Jimmy. Bueno, pues nos despedimos con The Faith Keepers. Estos Jimmy's Gonna Teach You. Hasta la semana que viene. Adiós. Baby, body wanna know too. I said, a baby, baby, baby. I said, a baby, baby, baby. Lord, ooh, yeah, I'm in love. Got to know what you love. But you know that you never know why. I'm in love. Ooh, yeah, I'm in love. Touching over the love.